Tus pecados han traspasado los límites. Has ofendido al Señor y a esta santa hermandad. Muchas veces te pregunté qué era lo que te pasaba y despreciaste mi ayuda. ¿Me odia, madre? No. ¡Vete, Satanás! La Santa Inquisición juzgará tus pecados. Lo importante es que salves tu alma. Tus pecados han traspasado los límites. Buenos días, hermana. ¡No sigas, maldito! Demasiado daño me has causado ya. ¡Vete, Satanás! ¡Vete en nombre de Cristo! ¡Vete, Satanás! ¡Vete, Satanás! Y dice así: lejos está Jehová de los impíos, mas él oye la oración de los justos. Perdóname. ¡Oh! ¡Luzbel! ¡Luzbel! ¡Acepto tus condiciones! What is this that stands before me? ¡Cristo! ¡Que es el Rey! ¡El Dios del cielo! Torturaré y los arrojaré conmigo a las más oscuras sombras. ¡Pedí a Dios perdón! ¡Acepto! Oh. Aunque quiera huir, usted va a oír el mensaje de la palabra de Dios. Yo los torturaré. Yo los torturaré. Una mujer importante y feliz. No, madre. No soy inocente. El demonio que habita en mí no está dentro de esas definiciones. Antes de matarte, van a hacerte víctima de mil tormentos. Tu boca será llenada con un embudo, y por allí correrá plomo derretido hasta llegar a tus entrañas. Tus carnes serán arrancadas en mil pedazos. Tus gritos serán escuchados por todo el valle. Tú ya viste morir a una monja así. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? ¿No quieres ser la madre superiora? Una mujer importante y feliz. ¡No sigas, maldito! Aleluya. Gloria al Señor. Proverbios 15:29. Cuando lo tengan todos pueden decir un amén. Proverbios 15:29. Una mujer importante y feliz. ¡No sigas, maldito! Y dice así.